Sección 53 de La guerra y la paz. Segunda parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 4, parte 2. Napoleón abandonó a Dresde el 4 de junio. Había permanecido allí 3 semanas rodeado de una corte de príncipes, grandes duques, reyes y hasta un emperador. Amable con los príncipes y los reyes que se portaban bien con él, estuvo duro con aquellos de quienes creía tener motivo de descontento. Había regalado a la emperatriz de Austria perlas y brillantes arrebatados a otros soberanos, y besado con ternura a María Luisa, a quien consideraba como su legítima esposa, aunque la primera estuviese en París, incapaz, según parece, de consolarse de la pena que le causaba su separación. A pesar de la fe que tenían los diplomáticos en que la paz se sostendría y de los esfuerzos que hacían en ese sentido, a pesar de la carta autógrafa de Napoleón al emperador Alejandro, empezando con estas palabras, «Señor y hermano mío», conteniendo sincera seguridad de que no quería la guerra, y terminando con protestas de afecto y consideración eternas, fue a reunirse con el ejército y a cada nuevo relevo daba una nueva orden para acelerar la marcha de las tropas dirigidas del occidente al oriente. Viajaba en un coche cerrado, tirado por 6 caballos, acompañado de pajes, ayudantes de campo y una numerosa escolta. Su viaje estaba trazado por Posen, Thorn, Danzig y Königsberg, y en cada una de estas ciudades millares de individuos salían a su encuentro con un entusiasmo mezclado de terror. Siguieron la misma dirección que sus tropas. Durmió el 10 de junio en Wilkowiski, en la casa de un conde polaco, que habían preparado para recibirle. Luego reunióse y adelantó a su ejército. Llegó el día siguiente a orillas del Niemen y, poniéndose un uniforme polaco, bajó de su carruaje para examinar el sitio designado al paso de las tropas. A la vista de los cosacos, colocados de centinela en la orilla opuesta y de las estepas que se extendían hasta Moscú, la ciudad santa, aquella capital de un imperio que le recordaba el de Alejandro el Grande, ordenó a sus tropas para el día siguiente el avance. Y contra todas las previsiones de la diplomacia y todas las disposiciones de la estrategia, el ejército atravesó el Niemen el día que él había fijado. El 24 por la mañana salió de su tienda de campaña para seguir con un anteojo de larga vista y desde lo alto de una escarpada los movimientos de sus tropas, cuyas vivientes oleadas salían del bosque y se esparcían por los 3 puentes establecidos sobre el Niemen. Aquellos ejércitos sabían que el emperador estaba allí, lo buscaban con la vista, y cuando conseguían verlo sobre la altura, con su levita y su sombrero tricornio, destacándose de los que le acompañaban, arrojaban al aire sus gorros a los gritos de «¡Viva el emperador!». Y continuando sin cesar su marcha, salían del inmenso bosque en donde estaban acampados y atravesaban los puentes en masas compactas. El 25 de junio, montado en un caballo árabe de pura raza, Napoleón llegó a galope hasta uno de los 3 puentes, al clamor de los gritos ensordecedores que le saludaban al paso y que no toleraba, sino porque le era imposible prohibir aquellas ruidosas manifestaciones de afecto. Comprendíase, no obstante, que le fatigaban, porque distraían su atención de las preocupaciones militares que le absorbían en aquel momento. Atravesando un pontón que se estremecía al galope de su caballo, se dirigió a Kovno, precedido de los cazadores de la guardia, que a fuerza de gritos le abrían paso a través de las tropas. Llegado a orillas del ancho Niemen, se detuvo delante de un regimiento de ulanos polacos. «¡Viva el emperador!», gritaron los ulanos con tanto entusiasmo como los franceses, y rompiendo filas para verle mejor. Napoleón examinó el río, bajó del caballo, sentóse en una viga que había en el suelo y a una señal suya, un paje, radiante de orgullo, le entregó un anteojo de larga vista que apoyó sobre el hombro del muchacho para inspeccionar a gusto la orilla opuesta. Luego, estudiando el mapa del país que tenía desplegado delante de él entre unos maderos, murmuró algunas palabras sin levantar la cabeza, y dos ayudantes de campo se lanzaron hacia los ulanos. —¿Qué sucede? ¿Qué ha dicho? —se preguntaron enseguida los del regimiento, cuyo jefe acababa de recibir la orden de descubrir un vado y de pasarlo. El coronel, hombre de edad y de aspecto agradable, pidió al ayudante de campo, balbuceando de emoción, el permiso para no buscar vado alguno y pasar el río a nado con todo el regimiento. Era fácil comprender que una negativa le hubiera desconsolado, de modo que el edecán se apresuró a asegurarle que el emperador no podía estar descontento de este exceso de celo. A estas palabras, el anciano militar, con los ojos brillantes de alegría, blandió el sable y, gritando «¡Viva!», ordenó a sus hombres que le siguiesen y se lanzó el primero, picando espuela al caballo, que se encabritó. Pero él le pegó con ira hasta que por fin saltó, y ambos se hundieron en el agua, arrastrados en dirección de la corriente. Todos los ulanos siguieron su ejemplo. Pero a pesar de las lanchas enviadas en su auxilio, 40 hombres desaparecieron. La mayor parte del regimiento no pudo salir de la orilla que acababa de querer abandonar. Únicamente el coronel y algunos soldados pasaron felizmente y subieron, chorreando agua, a la orilla opuesta. Apenas hubieron llegado, gritaron de nuevo «¡Viva!» y buscaron con la vista el sitio ocupado por Napoleón. Aunque ya no estaba allí, en aquel momento eran completamente felices. Aquella misma noche, Napoleón concedió la orden de la Legión de Honor, de que era jefe supremo, al coronel de ulanos, que sin necesidad se había precipitado en el sitio más profundo del río. Quos vult perdere, Jupiter dementi. Fin de la sección 53.